capital, mal y volando al personal. Mando intención a otra cosa que yo sea la Navidad. Piensa en la gente que por no tener de nada, no tiene ni familia ni dinero para estar. Piensa en su Navidad, piensa en su felicidad. Piensa en el hambre, que pasa ni pasará. Deja a un lado esta estúpida tradición. El negocio que se crea respaldando la invención. Falsedad capital, manipulando al personal. Anda y piensa en otra cosa que no sea la Navidad. Capital manipulando al personal. Anda y piensa en otra cosa que no sea la Navidad. Deja a un lado esta estúpida tradición.